Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Este domingo, además de las elecciones a presidente y vicepresidente de la Nación, en la provincia de Catamarca se elegirán gobernador y vice, 20 diputados provinciales, 8 senadores provinciales y 34 intendentes. Lo que fueron el resultado de las PASO, tres fórmulas han resultado ganadoras, son las de Unión por la Patria, de Raúl Jalil y Rubén Duzos, que obtuvieron un 54,95% de los votos, frente a La Libertad Avanza, que obtuvo un 24,72%, y Juntos por el Cambio en tercer lugar con un 20% de los votos. La participación de las PASO fue del 67,25%, recordando que en Catamarca hay habilitados 327.478 ciudadanos para votar, lo que significa que un total de 220.000 votos. Saludamos a Pepe y a toda la gente del informativo y estaremos también en contacto para lo que será la jornada de este domingo. Informó para Farco, Radio Estación Sur, Catamarca.